Buenos días de nuevo, y ahora la siguiente rueda de prensa es para presentar lo que es la tercera Sambra Morisca de Archidona. Como ustedes saben, ya son 3 años con esta nueva edición, celebrando esa fiesta que surge en torno a la leyenda de la Peña de los Enamorados. Los protagonistas de esa leyenda, la Peña de los Enamorados, en todas las versiones o en muchas de las versiones que existen, pues son los dos naturales de aquí de Archidona. Incluso he comentado en algunas otras ocasiones que esos protagonistas, Jamés y Taxona, pues las primeras leyendas que se recogen, o las primeras versiones que se recogen sobre la leyenda de la Peña de los Enamorados, la hacen dos antequeranos, Agustín de Tejada y Vilches. Juan de Vilches son los primeros que recogen esa leyenda por escrito a comienzos del siglo XVI, y sitúan la leyenda en el castillo de Archidona, en la Peña de los Enamorados, como lleva su nombre, y los protagonistas, Taxona y Jamés, naturales de aquí de Archidona. Ella es la hija del alcaide, del último alcaide de la fortaleza de Archidona, y él pues era un rico señor de la zona de aquí de Archidona. Hablan unas leyendas que venía de familia de los Abencerrajes, que dejaron Antequera cuando la conquistan los cristianos. Es militar, que viene también a defender la frontera del reino nazarí en aquella época, y a partir de ahí pues surge esa leyenda de amor entre estas dos personas. Leyenda que está motivada porque la tradición árabe pues lo que hacía era que los padres comprometían a su hija a temprana edad con matrimonios que tuvieran una rentabilidad de tipo política, social y económica, y a ella pues la tenía comprometida con el alcaide de Alhama, pero se enamora de Jamés, y de ahí el motivo de la leyenda. A mí me gustaría destacar que esta fiesta que se organiza a finales de septiembre en Archidona, en torno a lo que, como decía antes, en torno a la leyenda de la Peña de los Enamorados, pues no solamente se queda en el ambiente festivo de ese mercado medieval, con todo lo que conlleva de actividades y de comercio en ese sentido, ¿no?, sino que tiene un aspecto bastante importante en lo que es el tema histórico para Archidona, porque estamos hablando de nuestro pasado, de nuestro origen y nuestro pasado árabe en ese sentido, y por otro lado, desde el punto de vista cultural, pues que tenemos una lectura poética. Este año incluso el Club de Lectura iniciará la lectura sobre diferentes versiones de la leyenda de la Peña de los Enamorados, y por otro lado pues tenemos también la obra de teatro que se representará en la plaza Ochavada, y esto pues le da a Archidona una proyección también desde un punto de vista de promoción turística bastante importante. Por lo tanto, yo creo que Archidona ya se va acercando a ser un referente de lo que es este tipo de festividades no solamente en la provincia de Málaga, sino incluso en el resto del territorio nacional, ¿no? Porque de hecho llevamos ya 2 años llevando la Sambra incluso a Fitur, por lo tanto le estamos dando una dimensión a nivel internacional. Bueno, pues la mesa me acompaña, que quizás lo tenía que haber dicho antes, María Ábalos como concejala de fiestas del Ayuntamiento de Archidona, y Antonio Torres García como archidoneño y autor del cartel de la Sambra. Por lo tanto, yo ya le cedo a él la palabra para que nos explique su magnífica obra para ilustrar lo que es la tercera Sambra Morisca de Archidona. Bueno, pues muy buenos días. Para mí, lo que quería comentar, sobre todo, en qué me he basado para hacer esta pintura y darle la calidad de concepto a Sambra como puerta que se nos abre en el alma para conectar con nuestra parte andalusí. La pintura es una combinación de estilos artísticos del mundo árabe. Se fusionan simetrías absolutas con detalles omeyas, como los arcos de la Catedral de Córdoba, con detalles almohades y almorávides en los que predomina la sencillez y austeridad. Los motivos geométricos y vegetales enmarcan la majestuosa imagen de Nuestra Virgen de Gracia, y la técnica que he elegido es la acuarela, ya que el agua es un elemento en el que en el mundo árabe predominan las fuentes y baños entre los patios andalusíes. Dicha técnica permite pinceladas frescas y sin demasiados matices, y bueno, Archidona y la ermita de Nuestra Señora de Gracia se configuran como horizonte para mí, detalle que habla por sí mismo de mi necesidad de adentrarme más que nunca en los bellos rincones de mi pueblo, como ya hacía en mi infancia, y cautivarme con el potencial histórico y cultural de sus calles. Y bueno, como conclusión de esta obra, la Sambra la debemos usar como puerta que conecta con nuestro pasado en Al-Ándalus, que es imprescindible para no olvidar nunca el legado que nos fue dejado y que marca en el presente pues nuestra identidad. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias. La de la Bueno, pues yo simplemente, después de ya lo que han dicho ellos, era matizar un poco en la programación de los tres días, del viernes 28, sábado y domingo 30. Decir que a día de hoy todavía estamos concretando con algunas asociaciones su colaboración, pero en general las actividades son las que voy a detallar a continuación. El viernes 28 tendremos a las 8 de la tarde la inauguración del Mercado Andalusí y el Soco Local. El Mercado Andalusí este año viene otra empresa, se llama Rastrillo de Cultura. Vienen más de 40 puestos a instalarse en Calle Nueva. Y para los más pequeños viene un rincón infantil con pony, carrusel medieval y lucha medieval de justa. Y una actividad que se llama Nieto del Rey Arturo. Así que los más pequeños van a tener puestos solo dedicados para ellos, que puedan disfrutar también estos días. El Soco Local este año estará instalado en la Plaza Chavada, al lado de un puesto de información municipal donde se proyectarán imágenes de nuestro pueblo. Y también contamos con 8 puestos. Entre ellos uno de Majó, una chica saharaui que vive en nuestro pueblo y que hará talleres de té y de henna y dulces árabes durante los tres días. A las 9 de la noche, también en la Plaza Chavada, el viernes 28, tendremos, como ha dicho Paco, la lectura poética andalusí con la colaboración del Club de Lectura de nuestro pueblo. Y a continuación, el nombramiento de alcaide de Juglar y Juglara, que este año recae en el Grupo Chapó. Ellos van a ser los que seguidamente hagan la lectura de la Aleluya, también en el escenario de la Plaza Chavada, y se nombrará al Juglar y Juglara. Como en aquella época, y corrígeme si me equivoco, el impuesto que recogía el alcalde de Juglares, queremos mantener esa tradición y no a nivel de impuestos, sino este grupo irá recogiendo dinero a todos los vecinos de Archidona y los que nos visiten, que irá destinado a un fin benéfico. Tanto lo recojan ellos como todo lo que hagan las asociaciones, que ahora diré que colabora a dominar a amas de casa y más asociaciones, irá destinado a un chico de aquí de Archidona que se llama Javier Pedro Salinares, que es un niño de 2 años que sufre una enfermedad degenerativa que es atrofia muscular espinal. Los costes de esta enfermedad y de los tratamientos no los cubre la Seguridad Social, y la verdad que los padres están haciendo un esfuerzo bastante grande para el tratamiento del niño, fisioterapeutas, desplazamientos y demás. Entonces, todo lo que se recaude, tanto el impuesto este que recoja el alcalde de Juglares como los donativos que se recojan de la ama de casa, de los dulces de chocolate, a Domina con el ajo blanco, o todas las actividades que se hagan, el coro que también va a colaborar, todo irá destinado a la posible tratamiento y recuperación de Javier Pedro Salinares. Bueno, como digo, el viernes por la noche será la asociación Ad Domina la que haga degustación de ajo blanco y la lectura de la Aleluya del Grupo Chapó. Y ya pasando al sábado 29, desde por la mañana tenemos actividades. El Mercado Andalusí, el Soco Local, abrirá a las 12 de la mañana. Los bares de la plaza y los bares de Calle Nueva y de alrededores pondrán comida típica andalusí. Por la tarde, la asociación Amas de Casa será la que haga degustación de tortitas de masa y chocolate. Sobre las 8 será, como siempre, el pasacalles con todos los que colaboren y participen en el Teatro de la Zambra y todo el mundo que se vista ese día con ropa típica. Y a las 9:30 el coro a compás de tamborí actuará en la Plaza Chavada, como digo, de forma altruista, y todo lo que se recaude para este fin benéfico. A continuación, sobre las 10:30 tendrá la escenificación de la leyenda de la Peña de los Enamorados en la Plaza Chavada con todos los actores y actrices de Archidona, y seguidamente nos amenizará la noche la actuación de un trío de música andalusí. Y el último día, el domingo 30, por la mañana, también será dedicado a los más pequeños. Habrá torneo infantil y recuperación de juegos populares en la Plaza Chavada. Volverá a abrir sus puertas el Mercado Andalusí, Rastrillo de Cultura y el Soco Local. A las 2:30 tenemos concentración de mini clásicos. Sobre las 2:30 llegarán por calle San Juan y se instalarán en la parte alta de Calle Nueva, desde la esquina de Calle de las Monjas hasta Paseo de la Victoria. Estarán expuestos hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Por la tarde volvemos a tener degustación de dulce y chocolate a cargo de las amas de casa y los talleres en la Plaza Chavada, los talleres en el Soco Local, con todos los que colaboran de forma altruista, vuelvo a repetir, en la Plaza Chavada. Principalmente este es el programa que tenemos, ya digo, modificable hasta última hora porque son muchas las asociaciones que están colaborando para este fin benéfico. Y simplemente animaros a que colaboréis, que os disfracéis, que salgáis desde por la mañana, que la verdad que se echa un día de convivencia bastante bueno. Y agradecer desde luego a todas las asociaciones, colectivos y personas que van a participar con este motivo de colaboración benéfica. Muy García, ¿cómo valorarías la impresión de la ciudadanía archivana en esta última zambra que habéis realizado? ¿Hay satisfacción generalizada? Pues yo creo que es una fiesta totalmente diferente a todas las que se realizan. Es una fiesta muy participativa, que la gente se vuelca mucho en todas las actividades que se hacen. La ven de forma diferente. Yo cuando hablo con las asociaciones o con las personas la ven de forma diferente porque es un día de convivencia en la calle, pero que todo el mundo se relaciona con todo el mundo, ¿no? Y la verdad que en este año en concreto, cuando estoy poniéndome en contacto con las asociaciones y colectivos y demás para que participen de forma altruista, la gente está respondiendo muy, muy bien. Yo creo que Archidora es muy solidaria y que se solidariza, valga la redundancia, con estas causas, y con todo el mundo que estoy hablando va a aportar su granito de arena para colaborar con la ayuda mínima o mucha que se pueda sacar desde aquí para la enfermedad de este niño, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que va a colaborar y que le gusta este ambientillo que se enmarca fuera de otra perspectiva de fiesta. A mí me gustaría matizar la pregunta que hace Alejandro en ese sentido, ¿no? Porque hemos estado hablando antes en la rueda de prensa anterior de los presupuestos participativos, de esa participación ciudadana tan importante en la colaboración de proyectos que benefician a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso pues estamos también, ese espíritu que tiene el pueblo archidonés de participación se ve reflejado también en todas las actividades que se organizan desde el ayuntamiento, ¿no? Ya sea, llámese carnaval, feria de agosto, Semana Santa, en fin, todas las actividades que se organizan en Archidona. Pero yo creo que la Zambra ha tenido un calado especial, en el sentido de que es una fiesta, como decía María, totalmente diferente, y como decía Antonio, nos lleva a las raíces de Al-Ándalus, nos lleva a esa época que bueno, pues Archidona, igual que toda Al-Ándalus, pues estaba inmersa en esa cultura musulmana, que quizás muchas veces la hemos visto como muy lejana, como que en la historia de España los árabes, bueno, aquellos que vinieron, ¿no? Sin embargo, conservamos, como el año pasado también se pudo demostrar el magnífico pregón que nos dio Antonio Manuel, cómo conservamos todavía en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser, en nuestra arquitectura, en fin, en todos los aspectos de la vida cotidiana, cómo conservamos esas raíces y cómo conservamos esa sabiduría de lo que es el pueblo árabe, la filosofía mezclada con el pueblo andaluz en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante la acogida por parte de la gente y la participación del pueblo de Archidona, ¿no? Y también reitero con María, agradecer a familiares, a la asociación, en fin, a todas las personas que participan y van a colaborar en la Zambra, al grupo de teatro, a animarlo en ese sentido, porque son gente de Archidona, o somos, pues a mí me toca hacer un pequeño papel también, no me libro tampoco este año, somos aficionados al teatro, y la verdad es que se hace un esfuerzo para que ese fin de semana Archidona se convierta en un referente, como decía antes, importante, ¿no? Paco, sé que la pregunta puede llegar a ser compleja, pero ¿dónde empieza la historia, o mejor dicho, dónde termina la leyenda, comienza la historia en ese punto de fuga sobre los enamorados? Bueno, como sabéis, yo he escrito algunos artículos sobre el tema de la leyenda de la Peña de los Enamorados. He llegado a recopilar más de 40 versiones sobre la leyenda. Como os decía anteriormente, de las primeras que tenemos constancia por escrito son dos humanistas antequeranos del siglo XVI, Vilche y Tejada, que ellos hablan de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Tenemos al historiador Miguel Lafuente Alcántara de Archidona, que lo que hace es un poco recopilar también una serie de versiones y hace una adaptación propia con respecto al final de la leyenda. Estamos hablando de una época que Archidona era la frontera, era un núcleo muy importante de la frontera andalusí con el reino cristiano, y son a lo largo de la frontera, no solamente en Archidona, en nuestra Archidona, sino a lo largo de la frontera, pues se daban leyendas parecidas, quiere decir. Pero yo creo que el origen de la leyenda de la Peña de los Enamorados se remonta mucho antes. Estamos hablando del siglo XV, periodo nazarí, el último ya de la conquista, en víspera de la conquista de Granada, por lo tanto ya desaparece el reino nazarí de Al-Ándalus, de Andalucía, y estamos en esa época. Pero yo creo que la leyenda se remonta antes, y curiosamente hay una hipótesis, que también la he comentado en algunos artículos y en algunas ocasiones, en concreto contigo, Alejandro, he tenido la posibilidad de hacerlo en la Archiduna dormida allí, justo en el castillo, y y escuchando esa música árabe y ese idioma, de nuevo allí en las murallas, ¿no? Que es los dos amantes. Quiere decir, historiadores y arqueólogos todavía están buscando el castillo de los dos amantes. El castillo de los dos amantes, hay unas crónicas árabes del siglo X, cuando las revueltas de Omar Ben Hassún, y sitúan un castillo, una fortaleza ya se llamaba de los dos amantes, y algunos de estos historiadores y de estos arqueólogos la sitúan ya en Archidona. Quiere decir, la misma fortaleza que conocemos hoy día podía ser el castillo de los dos amantes o bien la fortaleza antigua que existe en el conjuro. Por lo tanto, dos amantes, algunos autores asociaban dos amantes con Peña de los Enamorados, pero se da cuenta que en la descripción árabe no había esos arrabales, no había esas mezquitas, no había esa iglesia cristiana en la época, y la población se refugia en esa fortaleza de los dos amantes. Dos amantes pueden venir de una leyenda anterior, pues estamos hablando ya del siglo X, pueden venir de una leyenda anterior y que se sitúa aquí en nuestra en Archidona o en nuestra comarca. Y de ahí puede que después se adapte esa leyenda de la Peña de los Enamorados, ¿no? De los enamorados que, buscando su amor, tratando de vivir su amor ante el destino ese que comentábamos antes de la tradición árabe, van buscando territorio cristiano en este caso, llegan a la Peña de los Enamorados y se arrojan por el Tajo, según algunas versiones. Otras, el final es diferente en otras versiones, ¿no? Por lo tanto, se pierde la noche de los tiempos. ¿Pregón no hay? No. Sí, bueno, el pregón será con la... Sí, va a ser una adaptación. Quiere decir que el pregón, como tal pregón, que venga una persona y nos hable de... Exactamente. Y este año son el grupo Chapó. El grupo Chapó va a hacer la aleluya. Hacerlo como pregón. Como pregón. María, ¿hora? ¿Hora de qué? ¿Hora de cuando se hable lo del alcalde y la aleluya? A las 10. Ay, matizar una cuestión. Si quieres, te paso luego el horario. Vale. Matizar una cuestión sobre el alcaide. Que un matiz sobre el tema del alcaide de Juglares y Juglaras. Era una figura real que existía en el reino de Granada, y se nombraba ese alcaide para que fuera cobrando un impuesto en todas las fiestas que se organizaban, en todas las fiestas y en todas las zambras que se organizaban, ¿no? en ese sentido. Y lo recaudado se utilizaba principalmente para poder comprar la libertad de algunos de los prisioneros. Quiere decir, cuando estábamos en la frontera, hoy cogían a alguien y pedían un rescate para liberarlo, los cristianos pues pedían dinero para liberar a esa persona, o al revés, los cristianos eran secuestrados y pedían dinero, ¿no? Entonces, parte de esa recaudación que se hacía con esta fiesta, pues estaba destinado a liberar a esos rehenes en la frontera, ¿no?